Estés platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando este PES Platicando de viernes acá en la zona de Amecameca, en Volcanes. Ya saben que acá el clima está muy friolento y está cayendo mucha ceniza. Pero bueno, ya estamos iniciando este PES Platicando y les comparto los contactos en cabina. El teléfono es 5979-785252. El WhatsApp es 5636-2453-56. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Tracks e Instagram como La Voladora Radio. Y también estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org y pueden estar siguiéndonos en esta transmisión de Facebook Live por nuestro Facebook, ya saben, colegas. Pues bueno, colegas, en esta ocasión tenemos un invitadazo celebrando el aniversario de La Voladora Radio. Logramos encontrar y que aceptara la invitación el invitado de ahora, que es ni más ni menos, yo fui al balón. ¿Cómo está en esta tarde mi querido invitadazo de lujo? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Les agradezco mucho y soy un afortunado de estar con ustedes. No, afortunados nosotros por que haya aceptado. Pues ya me había comentado que usted estaba dispuesto a venir desde allá, desde Toluca hasta la cabina acá, a visitarnos. Pero pues no se pudo porque hoy no podía por lo del partido de mañana ya en Toluca. Pero esperemos que más adelante acepte la invitación y venga a cabina y nos muestre todas sus creaciones, sus obras de arte, yo digo. Sí, claro que sí, vamos a ponernos de acuerdo y ya con más tiempo, con todo gusto. Para mí será un gran placer estar con ustedes y, como dices, llevarles unos obsequios y que conozcan los artículos que yo diseño y hago. Ok, perfecto. Sí, y otra situación es que el programa pasado no logramos llegar a la cabina, colegas, si no hubiera estado aquí presente hace una semana, pero pues bueno. Por cuestiones de viaje en provincia no se pudo. Bueno, colega, me gustaría que nos hable un poquito de usted, que sea un poco breve en platicarnos un poquito de usted. Háblenos, pues, para que pues conozcamos más a nuestro invitado. Claro que sí, mi nombre es Demetrio Casillas González. Ok. Y como dices, en la aplicación X e Instagram, estoy como @ yo fui al balón. Yo soy originario de Ciudad Nezahualcóyotl y desde hace 31 años aproximadamente vivo en la ciudad de Toluca. Y me dedico a hacer estos souvenirs que comentas, souvenirs futboleros, y básicamente de los deportes más conocidos, ¿no? Fútbol americano, béisbol. Okay. Y yo los vendo en el estadio del Toluca. Y bueno, antes de la remodelación del Azteca, pues vendía yo ahí en los partidos de la América. Tuve la oportunidad de ir al Estadio Jalisco el año pasado. Y a principios de año fui al Estadio El Huracán de Pachuca también a vender mis artículos. Y afortunadamente, pues fueron muy bien apreciados y muy, muy bien vendidos. Sí, sobre todo pues toda la afición águila, de a la cual pertenezco, al mejor club de México y yo creo que de todo el continente americano, pues claro, cómo no se va a vender sus preciados tesoros realmente. Pues, ¿cómo lo conocí? Yo lo conocí en la red social X, antes Twitter, y muy amable usted me estuvo contestando, me estuvo respondiendo en privado y ya le platiqué un poquito. Yo decía, buscaba un invitado para el aniversario de La Voladora Radio y se me hizo, y yo decía, es algo, yo sentía que era algo interesante. Yo realmente no lo seguía, no lo conocía, pero me llamó la atención su publicación. Y ya de ahí empecé a escribir y muy amablemente usted me respondió. Me gustaría primero, antes que nada, que nos hable de lo que viene siendo su proceso creativo. Sí, pues mira, la idea surgió, yo tengo vendiendo por lo menos 15 años en el Estadio del Toluca. Uh-huh. Y originalmente pues vendía yo playeras. Ah, bueno. Playeras de fútbol y artículos deportivos, sudaderas, pants, etcétera. Uh-huh. Pero tengo una mente que todo el tiempo está buscando nuevas cosas y ofrecer cosas diferentes a los clientes. Uh-huh. Entonces, la idea surgió porque un día a mi puesto llegó un señor. Uh-huh. Preguntando si por ahí sabía yo que vendieran imanes. Ajá. Yo en ese momento, pues vino a mi mente los imanes que se vendían hace muchos años. Uh-huh. Que eran como una corcholata. Ah, ok. Sí, una corcholata destapador. Ajá, exacto. Para el refri, ¿no? Obviamente siendo imán. Y bueno, yo le comenté que buscara por ahí en la zona por donde yo estaba, porque había gente que vendía, tal vez podía haber vendido esos artículos, ¿no? Ajá. Bueno, pasó ese día y me quedé yo con la idea de los imanes. Uh-huh. Entonces, yo cuento con mi computadora, me gusta mucho el arte gráfico. Okay. Yo no soy, yo no tengo un título o una educación de diseñador gráfico. Ajá. Todo lo que hago ha sido autodidacta, ¿no? Uh-huh. En alguna ocasión un amigo me dio el ABC para trazar en Corel Draw y empecé a idear, crear las playeritas de fútbol de los equipos, obviamente de la liga, para hacerlos en imán decorativo para el refrigerador, ¿no? Digo, obviamente, pues donde haya metal lo pueden pegar, ¿no? Pero digo, básicamente, pues en el refri es donde se luce, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a trabajar en la computadora, en mis ratos libres, porque yo trabajo en una empresa. Ok. Y empecé yo a hacer ahí mis pininos, empecé a hacer pruebas de impresión en diferentes materiales, pero lo que yo siempre quise plasmar es el mayor detalle posible de los diseños y asimismo pues de los estampados publicitarios, ¿no? Porque al final de cuentas pues es parte de las mismas playeras, ¿no? Okay. Ya que de repente yo he hecho diseños sin publicidad y se ven ya raros, ya los veo raros sin publicidad, ¿no? Ya estamos tan acostumbrados a los parches que traen las playeras. A la publicidad que viene en la... Pues vamos a un pequeño corte y un momento regresamos para continuar platicando con Yo Fui al Balón. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos iniciando el segundo bloque de PES Platicando y en esta ocasión tenemos a un invitadazo. Yo fui al balón, interesante, creativo, diseñador de souvenirs. Pues recuerdos cuando uno va al estadio, se pone a vender pues pines, imanes, calcomanías. Pero nos contaba, ¿no?, que también vendía al inicio de su carrera, esta bellísima carrera, playeras, y pues nos fuimos al corte. Ahí donde nos quedamos, pues ahí puede continuar. Claro, sí, como te decía, me quedé yo con esa idea y empecé a diseñar las playeras de los equipos de la primera división. Ajá. Y te digo, empecé a hacer pruebas de impresión en diferentes materiales, para ver en dónde saliera mayor nitidez o con mayor nitidez las playeritas, ¿no? Prácticamente hasta el más mínimo detalle le coloco a mis playeritas, a mis diseños, para que se vean pues lo más parecido a la original, ¿no? Oh. Empecé a fabricarlos y bueno, pues era bastante pesado, ya que tenía que imprimir y después recortar a mano cada una de estas playeritas, ¿no? Lo hacía con una regla y un cúter. Entonces, la verdad, sí era bastante trabajo. Era más trabajoso y pesado el recorte que el diseño en sí en la computadora, ¿no? Entonces, siempre he dado lo mejor de mí en este trabajo y he puesto siempre el mejor empeño para vender un producto de calidad. Si de repente yo veía que una playerita estaba medio feíta, medio chuequita, medio así, inmediatamente yo la rompía, ¿no? Mis hijos, que me ayudaban también en el proceso de recorte, me decían, oye, ¿por qué lo rompes? Yo les decía, no, hijos, yo vendo calidad y mi intención es de que el cliente me compre una vez y vuelva y regrese, me busque y me compre más, digo, yo no quiero que me compre una vez y se queden con la idea de que vendo porquerías, ¿no? Ajá. Entonces yo lo rompía, o sea, no lo daba más barato ni nada, o sea, yo en ese momento lo partía a la mitad. Ajá. Y ya la basura, ¿no? Y es algo que afortunadamente pues me ha dado ya esa publicidad que dicen que no hay mejor publicidad que la que va de boca en boca. Exacto. Porque mis clientes, ya sea en los estadios o a través de las redes sociales, me mandan fotos de sus colecciones, sus refrigeradores tapizados. Me dicen, ya no tengo espacio. Yo bromeo y les digo, pues ya ahora voy a vender refrigeradores para que compres otro y lo lleves otra vez, ¿no? Uh-huh. Y ellos mismos suben comentarios de lo que piensan de mis productos, ¿no? Obviamente a través de todos estos años he mejorado en mi trabajo, en mi diseño y asimismo en los materiales que ahora ocupo y la forma que ahora utilizo para hacer los recortes, ¿no? Ahora ya no los recorto a mano, ya los recorto de otra forma. Uh-huh. Y ya tienen una mejor presencia mayor calidad y durabilidad, ¿no? Y he tenido la fortuna de, incluso desde antes de comenzar con esta actividad comercial, de conocer a muchos futbolistas. Okay. Y en los estadios de repente llegan familiares de los jugadores. Y se sorprenden de lo que yo vendo, ¿no? Y yo vendo también playeritas personalizadas de los jugadores, y en algún momento los propios jugadores me han comprado, ¿no? Aquí, sobre todo aquí en Toluca, que es donde, bueno, obviamente yo vivo, y me conocen ya muchos, y de repente llegan o las esposas, ¿no? Oye, ¿no tienes de, no sé, de Tambuesa? Sí, claro. Oye, pues véndeme 100. Cosas así, ¿no? Okay. Sí. Sí, y así te digo, tengo la fortuna de que mis imanes incluso ya han rebasado las fronteras de México y andan por Alemania, Estados Unidos, Sudamérica, ¿no? Ahora, en la última entrega de los, bueno, más bien de los investidos al Salón de la Fama en León, Guanajuato, pude asistir, invitado por el señor Antonio Moreno. Y tuve la oportunidad de darle a través de su hermano a Riquelme unos imanes de Boca que hice especialmente para él. Digo, no se los puedo entregar a Riquelme porque estaba muy resguardado y cuidado, pero sí se los pude dar a su hermano. Y le encantaron, ¿no? O sea, los vio, oye, no, ya sabes, sus expresiones argentinas, ¿no? Han llegado a Brasil mis imanes. Y la verdad todo esto me enorgullece. Me enorgullece que mis productos les encanten, que los sorprendan, porque pues incluso me han dicho, oye, pues jamás hubieran pensado o esperado tener una playerita en imán con su nombre, ¿no? Por más que ellos puedan tener todo lo que puedan tener en la vida, sí es una sorpresa ver esto, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, esto para mí, más allá de lo económico, me alimenta. O sea, en esas épocas en las que yo recortaba mano, a veces me desvelaba, nos desvelábamos mis hijos y yo recortando, y al otro día nos íbamos al estadio tempranito, porque pues eran a mediodía los juegos, teníamos que estar ahí muy temprano. Íbamos, bueno, yo iba muy cansado, pero créeme que el estar en el estadio, conociendo a tanta gente maravillosa que se acerca a comprarme mis imanes, y sus comentarios y todo lo que me dicen, júralo que eso alimenta mi alma y va más allá. Por eso te digo, va más allá de lo económico, y eso me quita lo cansado. Tal vez después del partido llegue o llegaba acá a mi casa medio muerto a comer y a descansar, a tirarme ahí en el sillón, pero esas 5 o 6 horas en el estadio, créeme que eran un alimento son un alimento para mi alma. Y por qué no decirlo, ¿no? También para mi ego, porque bueno, al final de cuentas es un reconocimiento a un trabajo que yo hago y al cual le dedico pues mi corazón. No, pues claro, se antoja mucho ver ese tipo de obras de arte en tu refri o en tu auto o en tu todo, porque la podemos pegar en el scooter. Así es. Bueno, nos comenta Quirol TV. De hecho, ya ve que estuvimos platicando por WhatsApp y yo le mandé el podcast de Los Cachirules. Él es el creador. Entonces, él me decía que por qué no lo invitaba. Él ya me había sugerido de hace de tiempo que lo invitara. ¿Por qué? Sí. Porque sigue su trabajo y de hecho me dice que le va a pedir unos imanes de la liga, el equipo. Que creó en PES 21. Y pues todas estas preguntas me las está haciendo él. Cuando está trabajando, ¿qué escucha? ¿Música, fútbol o qué es lo que escucha mientras que está haciendo su labor? Música. Soy amante de la música y desde que era niño, que iba a la secundaria, por ejemplo, con los radiecitos que teníamos en ese entonces que mi papá tenía, yo me sentaba a la mesa a hacer mi tarea y no lo podía hacer sin estar escuchando música. ¿Qué género le gusta? Pues me gusta mucho el rock de los 60s. Ajá. Obviamente el rock en inglés. Pues yo soy setentero, entonces crecí con la mejor música, creo que crecimos los de esa famosa generación X. Okay. Pero también me encanta el bolero, ¿no? Okay. Me gusta el bolero, me gusta el rock pesado, la música de Julio Jaramillo, Daniel Santos, la música que crecí, que mi padre me heredó y le agradezco que me haya heredado esos gustos. Uh-huh. Entonces con esa música crecí, con esa música te digo, escuchaba, había un programa en Radio Centro que se llamaba En Concierto. Ajá. Que pasaba creo que a las 7 de la noche y era una semana de Roberto Carlos, por ejemplo. Okay. Y ya la otra semana sí, otro artista. Yo escuchaba esas estaciones, esa música, y es lo que escucho ahora, ¿no? O sea, obviamente de repente pues hay géneros nuevos, ¿no? Arjona, cosas así, y de repente escucho eso. Música ranchera, obviamente. La música grupera y eso no es mucho de mi gusto, pero bueno, tampoco la detesto, ¿no? Okay. Tal vez no la escucho mucho, pero igual pues, si por ahí me toca escucharla, pues no pasa nada, ¿no? Bueno. Pero sí la música y el fútbol, por ejemplo, ahorita el viernes, ahorita si me vieras, estoy arreglando, acomodando todo mi material que voy a llevar mañana al estadio. Tengo aquí la mesa del comedor llena de lo que voy a llevar a vender. Órale. Ahí nos manda fotos. ¿Dónde? Ahí me manda fotos. Claro, claro. De hecho, otra pregunta que nos hace Quirol es, ¿dónde es su taller? ¿En su sala? ¿En dónde tiene todo adecuado para realizar sus creaciones? Mira, mi computadora está en mi recámara. Okay. Ahí me encierro, a veces se me dan las 12, 1, 2 de la mañana, o sea, soy muy picado. Sí, sí. Porque... ¿Le gusta? Empiezo a hacer algo y, y de repente, lo termino y de repente veo. Lo que yo hago cuando hago un diseño, lo termino. Y bueno, ahorita pues mis hijos, ya tengo un hijo que vive en Tijuana, él también aprendió esto, él sí tiene una carrera universitaria en ciencias de la comunicación y tiene mucho más desarrollado ya lo de el diseño, él trabaja en una empresa ya, pero él también vende en el Estadio de los Xolos nuestro trabajo. Excelente, pero me comentaba, me comentaba pero que él sigue cortando a mano, ¿no? Él sigue cortando a mano, yo lo hago, hay un taller que me hace el trabajo a mí con suaje, o sea, yo ya mando mis archivos y ya ellos me hacen el corte, y la verdad eso me ha dado mayores ventas, porque yo puedo mandar varios modelos y ya la cantidad que ellos me la pueden hacer, pues ya es industrial casi, ¿no? Entonces eso me permite tener más variedad, ¿sí? Porque el trabajo en donde yo laboro, la verdad es muy, muy absorbente, o sea, ocupo prácticamente todo el día y ves que ya voy llegando aquí a la casa a las 8 de la noche y yo ya no tengo tanto tiempo para recortar, entonces busqué esa opción y te digo, eso me ha ayudado a poder ofrecerles mayor variedad de modelos, porque tan solo, por ejemplo, del América, que es tu equipo, fácil tengo 100 modelos diferentes de playeras del América, desde la primera hasta la última, y con todos los jugadores del América que me digas, las estrellas, todo eso, ¿no? Sí. El Toluca seguramente también por ahí ronda los diseños, la misma cantidad. Y bueno, así como allá en el Azteca y en el América, Cuauhtémoc Blanco, pues obviamente aquí en Toluca es Pepe Cardoso, ¿no? O sea, yo no puedo ir al estadio de la Bombonera a vender algo si no llevo algo de Pepe Cardoso, ¿no? Sí. Hago unos diseñitos como tipo Funko, imán, que ahora a través de esa mente que tengo que estar trabajando todo el tiempo para ofrecerle cosas nuevas a mis clientes, pues empecé a diseñar los pines, ¿no? Oh, sí, claro. Pues empecé a diseñar los pines y dije, no, pues este de Pepe Cardoso tiene que estar este pin, ¿no? Y esos pues me los hace una persona, él me hace los pines y ya obviamente yo los empaqueto ya individual. Uh-huh. Bueno, ya los vendo, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que mi lugar de concentración es mi recámara, donde está mi computadora, y aquí en la mesa del comedor, pues era donde te digo que recortábamos antes. Ahorita pues estoy acomodando acá. Y mi hijo está igual a la antigua, o sea, él sigue recortando a mano, tiene su tabla de corte, tiene sus reglas, sus cutters, y él sí lo hace todavía ahí, de esa forma. Uh-huh. Y afortunadamente le va muy bien también allá en el estadio de Tijuana. Uh-huh. Y también ya está empezando a tener cierto reconocimiento con la gente que recurre a él, que le compra, incluso le hacen pedidos especiales. Oye, hazme esto, hazme el otro. De repente intercambio yo con él diseños, ¿no? O sea, si yo tengo diseños que él no tiene, pues ya yo le mando los archivos. Ah, ten, mira, ya está este. Ah, pues órale. O si él me dice, oye, mira, acabo de sacar este diseño. Ah, pues mándamelo, ¿no? Y así intercambiamos diseñitos para ir a completando más y más y más, ¿no? De todo lo que nos llegan a pedir. Ok. Perdón, y hay gente que incluso me dice, oye, ¿me lo puedo hacer personalizado? Sí, o sea, oye, quiero la nueva de la América con el número 15 y el nombre Fanny. Vale, órale, te lo hago. Qué bien. O del Toluca, oye, pues quiero uno del Toluca con el 25 de Vega, pero que diga Jorge. Vas, órale. Uh-huh. O sea, todo esto también lo puedo hacer, ¿no? Del equipo que sea prácticamente, ¿no? Ok, está perfecto. Y bueno, hablábamos del tema de que escuchaba, pues me decía que también de repente escucha fútbol, pero escuche el podcast de Los Cachirules, porque luego también estoy participando ahí, me invita a Quirol TV. Claro, lo voy a escuchar. A veces no conoce uno todas esas opciones, pero claro que sí, lo vamos a escuchar. Okay. Y te digo, ya de la liga, poco tiempo tengo ya para ver un partido actualmente, ¿no? Con tanto trabajo. Uh-huh. Pero sí, afortunadamente estamos ahí, pues, pendientes, ¿no? Pues yo vivo de esto. Uh-huh. Es parte de mi apoyo económico y tengo que estar en la jugada, ¿no? Mira, ahorita me está llegando un mensaje de un cliente que le mandé imanes de la América a Veracruz. Me está llegando la foto y dice, excelente, muy padres, mi estimado. Pues sí. Sí. Y ya está la foto. Fueron varios personalizados de la América, sobre todo por ahí alguno de Pumas, de Puebla, de las Chivas. Y te digo, justo en este momento me está mandando por WhatsApp lo que te comento. Un cliente satisfecho. Satisfacción, pues, un cliente total. Satisfecho, ¿no? Sí. Soy una persona muy agradecida con todos ellos, porque a final de cuentas, vuelvo a lo mismo, más allá de lo económico, todo esto es un alimento para mí, para seguir echándole ganas y para seguir haciendo mi trabajo con calidad. Ok. Y nos pregunta Coldo, ¿camiseta más rara que le hayan pedido, ya sea retro, extranjera o alguna custom? Mira, hay una playera así muy rara que me pidieron, no sé, yo creo que tendrá como unos 8 años. Uh-huh. Y es de un equipo inglés que se llama San Pauli. Ah, no lo conozco. San, okay. Pauli. FC San Pauli. Esa playera trae una calavera. Bueno, de hecho, su escudo es una calavera así como de pirata. Uh-huh. Sí, y me pidieron una playera de ese equipo. No me acuerdo de qué temporada era, porque, por ejemplo, ahorita me metí a internet a buscar. Digo, sus colores son rojo, negro y su escudo. Tiene su escudo normal, FC San Pauli, 1910. Pero usan mucho ese símbolo de la calavera. Y calavera pirata, haz de cuenta, ¿no? ¿Y quién se la pidió? Bueno, ¿en qué estado? Aquí en Toluca, en La Bombo. En La Bombo. Un cliente me dijo, oye, mira, ¿me puedo hacer esta? Sí. Ah, bueno. Sí, entonces se la hice, le hice su playerita. No me acuerdo si me pidió una o dos. Uh-huh. Pero sí, sí se la llevé. Y de hecho, bueno, pues ahí en mi computadora tengo ese diseño, ¿no? Saqué varias después, como unas 10. Ya sí se fueron vendiendo. Pero hay modelos que pues, después ya no saco, ¿no? Nuevamente. Y sí, hay gente que luego me dice, oye, ¿me puedo hacer este diseño? Sí. Lo que sí implica para mí tiempo, ¿no? Y sí les comento cuando me piden un diseño específico, que no sea un diseño comercial, digamos, de la liga, que solamente sea para esta persona. Porque son diseños que solamente se lo voy a vender a él. Y si me pide uno, a veces sí le digo, ¿sabes qué? Es que no me conviene invertir no sé cuánto tiempo para hacer un diseño para una sola playera o dos. Bueno. Entonces ahí sí le digo, ¿y sabes qué? Pues mira, pues mínimo tienen que ser tantas, ¿no? Para que valga la pena, porque ese es un modelo, un diseño que solo te la voy a vender a ti, o sea, no lo voy a poder vender en ningún otro lado, ¿no? Porque a lo mejor es del equipo de su colonia o no sé, ¿no? Entonces ahí sí trato de ser muy específico para esas situaciones, te digo, porque sí es tiempo que yo tendría que invertir. Te digo, y para una o dos playeritas, honestamente no me conviene. Ok, sí, nos comenta Coldo que ST Pauli es un equipo alemán. Alemán, yo te dije inglés, alemán, exacto. Es un símbolo de calavera, el equipo es de los punks y mujeres galantes, es de Hamburgo, y también nos pregunta de una vez, Coldo dice, ¿cuál es la más pedida y la más vendida? Pues, obviamente depende del lugar donde yo la venda, ¿no? Si voy al Estadio Azteca a los partidos de la América, pues la playera de las que más se venden, de todas las de la América, se vende mucho la de la Adidas de cuando estaba en Hacker, la de las famosas águilas africanas. Claro. Y obviamente cualquier modelo de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que el escudo en gigante en el pecho y en toda la parte frontal se ve bellísimo. Yo tuve esa playera de niño y cómo me gustaba. Ya no la uso porque no me quedo. Okay. Bueno, eso es allá. Si es en el en La Bombo, como te decía, ¿no? O sea, cualquiera de las de Cardozo. Y obviamente pues, se vende mucho la actual. Okay. Pero sí, regularmente llevo varias playeras retro, ¿no? Así de la América, ¿no? Igual allá. Okay. O sea, yo llego a llevar más de 100 modelos diferentes de playeritas de los equipos, ¿no? Y no se diga, por ejemplo, en las finales de la América, pues obviamente tengo que llevar tanto variedad como cantidad, ¿no? Sí. Y te digo, depende del lugar donde la venda, ¿no? La vez que fui al Jalisco a vender el del Atlas, acababan de ser campeones, y pues obviamente llevé la playera de campeón, y pues fueron pocas las que me sobraron, ¿no? Entonces, depende de eso, pero si hablamos así de equipos donde yo vendo acá, pues cualquiera de Cardozo, cualquiera de Cuauhtémoc, esa de las Águilas Africanas, y acá la playera del 98 cuando le ganaron a Necaxa. Okay. La aviadora del Toluca también, sobre todo la roja, pues es una de las que más se vende, ¿no? Y de todas sus creaciones, ¿cuál ha sido la que más le ha gustado? ¿Qué es su favorita? Y que diga, oye, pues me superé. Tengo muchos modelos de Jorge Campos. Ajá. Yo jugué fútbol, obviamente, pues amateur, ¿no? Ajá. Como tantos en la tierra y así, ya pues ya después en el pastito y todo. Originalmente, cuando inicié a jugar desde los 11 años por ahí, que empecé a aprender, pues empecé a jugar de defensa central. Ajá. Mi ídolo era Fernando Quirarte, por ejemplo. Ok. Ya después, cuando empecé a laborar, pues ya en una empresa bien, había un equipo de fútbol, y en ese equipo de fútbol había todo menos portero. Ok. Y yo llegué ahí dos o tres partidos y nunca me metían porque, pues, defensas había y todo, no había portero. Y de repente el delantero se tenía que poner de portero. Y un día le dije al que llevaba el equipo, oye, pues dame chance de portero, ¿no? Si no, nunca voy a jugar. Y me metí. Y de ahí jugué muchos años de portero. Y yo obviamente, te estoy hablando de, eso fue en el 89. Y me tocó vivir pues toda la época de Jorge Campos. Y llegó un momento en que sí, yo usé mis uniformes amarillos, fluorescentes, con bandas rosas, negras, guantes amarillos, fluorescentes y cosas así. Entonces, obviamente, pues fue mi ídolo. El Zuli Ledesma fue mi ídolo. Uh-huh. Scoponi fue mi ídolo. De hecho, en un equipo de que jugué en la empresa donde trabajaba acá ya en Toluca, usaba yo el 21 por Scoponi. Y los amigos del equipo, pues así me decían, ¿no? Scoponi. Ah, bueno. Y los modelos de Jorge Campos son... no todos son bonitos, obvio. Pero hay varios que sí me han encantado cómo me han quedado. Y justamente creo que sí me he superado en esos, ¿no? Y cada que hago un diseño... Yo tengo a mis críticos, le mando el diseñito a mi hijo, le mando el diseñito a mis dos hijas, y le mando el diseñito a uno de mis sobrinos que vive allá en Ciudad Neza, para que me den sus opiniones. Yo, a ver, échale un vistazo. Y ya a veces uno me dice, oye, es que aquí como que no, es que haya como que esto, así. Y ellos son mis críticos, o sea, yo me recargo en ellos, me apoyo en ellos, para que me den opiniones, ¿no? Y de repente a veces ellos no me dicen, pero yo sí observo algo, ¿no? Yo soy muy observador desde que era jugador y aficionado. Yo veía los partidos, pero yo veía más allá del juego. O sea, yo veía el partido y yo veía los zapatos del jugador, veía la marca de los tachos, veía, o sea, la marca de la empresa, ¿no? Que si de Adora, que si esto. O sea, veía el tipo de calceta, o sea, veía todo eso. O sea, yo no solo veía el juego, sino yo veía todo eso. Bueno. Y todo eso se lo pongo a mis diseñitos de repente, ¿no? O sea. Perfecto. Pues vamos a ir a un corte, pero antes de irnos a un corte, mi queridísimo, vamos con un anuncio. Llegó Terror en Hacienda Panoaya, 2 de noviembre desde las 6 de la tarde. 470 niños con 3 años cumplidos pagan. Evento familiar, cupo limitado. Podrás entrar a varias zonas como el laberinto maldito, al bosque embrujado, a la zona sin escape de la prisión, Twister Circus, paseo en lancha nocturno, entrar a la Hacienda Panoaya con Catrinas y Leyendas. No olvides que hay pista de baile con DJ en vivo. Pues vayan, colegas, disfruten la Hacienda Panoaya con esta actividad de terror en Hacienda Panoaya. Vamos a un corte. Ves platicando fútbol, videojuegos y más. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Ya estamos por terminar este Pez Platicando con esta interesante Pez Plática con Yo Fui al Balón. Y ahora vamos a hablar de negocios. Mi queridísimo Yo Fui al Balón. A ver, vamos a hablar ahora sí de costos. Platíquenos un poquito de cómo se puede obtener su mercancía. ¿Sí? Sobre todo los que no vamos al estadio, que nos queda lejos el Azteca o la Bombonera. Y el Estadio Caliente allá en Tijuana. Háblenos un poquito de pedido mínimo. ¿Cuánto sería? Mira, el pedido mínimo puede ser desde una pieza. Ah, ok. Sí. El costo es de 25 pesos por cada imán de playerita. Ok. Sí. Yo hago también diseños, por ejemplo, ahorita como las fotos que te mandé. Ajá. De las mascotas de los equipos, ¿no? Por ejemplo, eso está interesante. Ajá. De las mascotas del Toluca. Ajá. Esas cuestan 35 pesos. Ok. ¿Sí? Cada imán de playerita viene, en cada imán de playerita viene anotado lo que era el Twitter, que es el X, o el Instagram. Ahí dice, abajo de cada playerita dice @ yo fui al balón. Ok. ¿Sí? Y obviamente, pues el contacto sería por ahí, ¿no? Ya sea por Instagram o X, ahí está @ yo fui al balón, y ahí me pueden hacer sus pedidos. Okay. Yo hago envíos a toda la República, y a partir de 15 piezas, el costo es gratuito del envío por Correos de México. Que ya es muy rápido, ¿eh? O sea, ya en 2 semanas ya llegan que ya es muy el rápido. Correo. Perfecto. ¿Sí? Porque antes era, creo que un mes, ¿no? Sí, al principio que empecé a mandar, de repente se tardaron mucho. Sí. Pero ahorita más o menos ya tengo visto a cualquier parte de la República 2 semanas, ¿eh? Bueno. O sea, ya es más eficiente ese servicio. Bueno. Y por ahí es el contacto y esos serían los costos. Ya para los pines, pues sí, pueden ser en 60, 70 pesos, dependiendo. Pero todo puede ser ahí por mis redes sociales, por ahí viene el contacto. Bueno, platíquenos un poquito de esto que me comentaba, de que varios influencers, programas de referentes al Toluca, podcast y personajes, están haciendo una como convocatoria para que las botanas toluqueñas, ¿se llama? Sí. En vez de que, bueno, que pongan, en esos tiempos eran tazos, que pongan sus imanes, ¿no? Su producto en la compra de unas papitas, pues ya abres y sacas algún imán. Platíquenos un poquito esta idea que pues están haciendo, pero pues ni lo consultaron, simplemente yo creo que porque les gustó su trabajo, ¿no? Sí, mira, afortunadamente es gente que me conoce desde que empecé. Y como te digo, aprecian mi trabajo y cada que me visitan, pues me dicen, oye, es que yo lo recuerdo desde que empezó y así poco a poco y pues con mucho esfuerzo. Y ellos son influencers acá de seguidores del Toluca. Y creo que por ahí alguno de ellos los patrocina estas botanas también, así como al Toluca. Entonces ellos han estado sacando por lo menos dos videos he visto, no he visto más, no sé si tengan más videos, porque también tienen canales de YouTube y todo, y luego, la verdad, luego no me meto, pero por lo menos en el Instagram yo he visto dos videos donde sí están haciendo esa petición a las botanas toluqueñas, donde ellos solicitan o sugieren que en vez de tazos, ¿no? Como los tazos de antes que salían en las Sabritas, salieran las playeritas, ¿no? En las botanas. Entonces, obviamente, pues para mí eso fue una gran sorpresa verlo, porque estas personas nunca me dijeron, oye, vamos a hacer esto, o vamos a sugerir esto. No, o sea, yo me enteré ahí viendo un video, ¿no? Ajá, sí, sí. Este cuate me etiquetó y honestamente fue una sorpresa. Se haga o no se haga, ya para mí es un logro que ellos hayan sacado estos videos, porque pues obviamente ahí están publicitando mi trabajo, y la verdad para mí sería, yo creo que lo más grande que pudiera hacer si esto se diera, ¿no? Hasta el momento pues nadie se ha puesto en contacto conmigo de las botanas ni nada, pero obviamente yo estaría en la mejor disposición de trabajar con ellos para hacer esto realidad, ¿no? Porque sería un boom. Claro. Sería un boom acá en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, sobre todo de esta zona, porque esas botanas son más locales de aquí en Toluca. Sí. Por ejemplo, en el Estado de México, allá en Ciudad Neza, allá por donde vive mi familia, pues yo nunca las he visto vender allá. Entonces son más regionales de esta zona del Valle de Toluca. Pero dices, bueno, o sea, si se da aquí en Toluca, no sé, a lo mejor se puede dar en otras ciudades. Seguramente también hay una botana local en Guadalajara o en otro estado de la República, en Monterrey, ¿no? Y que pudiera yo llegar a cada ciudad, a cada estado, con la botana local, ¿no? Sí. Haciendo algo similar, ¿no? O sea, la verdad, para mí, pues imagínate, ¿no? A lo mejor me sacarían de chambear. Se jubilaría. Ok, está bien. Pues esperemos que se logre, y como usted dice, pues ya es muy bien conocido, pero pues estaremos ahí pues apoyando ese tipo de iniciativa. Ok, una última pregunta de Quirol. ¿Mande? TV. ¿Cuál es su marca favorita de uniforme y cuál cree que es la que mejor hace sus diseños? Pues mira, parece que todas se pusieron de acuerdo contra mí, porque cada día están más difíciles. O sea, bueno, la del América de este año, digamos que está sencilla la de local, pero la de visita, hijo de... Está con el continente acá en el pecho y todo. O sea, cada que sale un nuevo diseño al año de cada equipo, o sea, dices, me odian. Porque sí, tengo que poner más empeño. Le cuesta más trabajo. Para poder. Sí, obviamente. Mira, al no ser yo una persona que tenga el conocimiento como un diseñador gráfico. Ajá. Yo soy muy rústico en mis diseños, ¿no? En la computadora, porque a lo mejor yo no sé cómo hacer algo más fácil con una aplicación que venga ahí o un icono. Y a lo mejor yo tengo que hacer la figurita, trazar la figurita y así. Por ejemplo, para la playera local del Toluca, cuando salió, empezaron a salir las fotos, empecé a analizar el diseño. Y vi el patrón y pues lo empecé a diseñar así de rayita por rayita y, ¿no? Y pues le atiné, luego atinarle a los tonos también, porque también de repente los equipos ya están sacando unos tonos medios complicados. Ajá. Que en las fotos en internet parece gris, pero de repente ya en vivo es como morado. Y así, ¿no? O sea, la famosa playera morada que sacaron los de la América, que era un violetita, que decían que era en honor al nopal morado. Uh-huh. ¿No? De repente darle a esos tonos también es complicado, ¿no? Las marcas, a mí, a pesar de lo que mucha gente piensa, Charlie saca unos modelos bonitos, sí, para mí. Muy interesante. Pero sí, también saca unos diseños como los que sacó hace dos años, del arte huichol, porque, hijo, o sea, estuvo pesadísimo. Por ejemplo, el de los cholos, ese sí, me sacó lágrimas, ¿no? Sí. Pero lo hice. Charlie, me gustan sus diseños, la calidad de sus playeras. Antes yo coleccionaba playeras, antes de que se vendieran en las tiendas como ahora, te estoy hablando del 94, por ahí, pues yo tuve la fortuna de conocer a muchos jugadores profesionales y yo conseguía playeras originales de ellos, ¿no? Pues con el paso del tiempo, pues me deshice de la mayoría. Ahorita solamente tengo una que me regaló el Chaco Jiménez, el Cruz Azul. Tengo una del Real Madrid, no de la época de Valdano, pero esa me la firmó Valdano. Y una del Ratón Zárate, de la Rata Bravo, okay, de cuando estaba en... ¿En Pumas? Veracruz. Ah, no, ok. No, en Veracruz. Y esas me las cambiaron por fotos, porque también te platicaba yo en WhatsApp que tuvimos, ajá, hace poco, que yo también vendía fotos autografiadas de los jugadores y fotos, bueno, autografiadas. Pues, por ejemplo, esa playa del Chaco, ajá, o sea, él me pidió muchas fotos, le encantaron las fotos que yo le llevé a firmar, ajá, y ya cuando se las llevé, pues él me dijo que me quería pagar. Yo le dije, no, te las regalo. Le digo, mira, para mí, que te hayan gustado, ya es un honor, ¿no? Pues, mire. Me ofreció su playera. Ajá. Y dije, va, la playera, dámela. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Faltaron más preguntas, pero como ya le había dicho en el corte, vamos a esperar que nos visite y hacer un programa ya con su presencia aquí en cabina y que muestre todas sus cositas y ya platicamos más a fondo. Pues muchas gracias. Claro. Y nos vemos. Claro que sí. Nos vemos el próximo viernes en otro PES platicando. Gracias. Mil gracias a todos. Saludos. Yo fui al balón. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.